Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1817 nace el político, militar y caudillo venezolano Ezequiel Zamora, quien ejerció como uno de los principales líderes del ejército liberal durante la Guerra Federal. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Rubén Rodríguez y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura resalta intención de Venezuela a adherirse al expediente del sistema normativo del palabrero guayú. Presidente Maduro asiste a la sesión solemne de apertura de actividades judiciales. Culminada rehabilitación de tubería afectada en los Altos Mirandinos. Miranda alcanza producción de 6.200 quintales de café. Sismo de magnitud 5.3 sacude República Dominicana. UNESCO reconoce aporte de Venezuela en la promoción de la ciencia. Cultura. En entrevista con la periodista Esther Chiaro en Unión Radio, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, resaltó que luego de la visita de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, el pueblo venezolano manifestó su interés en adherirnos al expediente del sistema normativo del palabrero guayú. También, por ejemplo, les manifestamos el interés en retomar un trabajo que venía desarrollándose, pero que lamentablemente con el gobierno de Duque se detuvo, para que Venezuela se adhiera a un expediente que Colombia logró fuese aprobado por la UNESCO para inscribir en las listas de patrimonio cultural inmaterial al sistema normativo del palabrero guayú, que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos propio del pueblo guayú, y nosotros que tenemos una parte importante del pueblo guayú en suelo venezolano, pues queremos adherirnos a ese expediente. Ese proceso se detuvo con el... Asimismo, el titular de Cultura recordó que Venezuela estará participando próximamente en la Bienal de Arquitectura de Venecia, con el trabajo de recuperación en los espacios de la UCB. Venezuela, como sabemos, tiene dentro de su patrimonio un pabellón en Venecia que se utiliza para la muestra venezolana cada año. Un año es de arquitectura y otro año es de arte. Este año corresponde a arquitectura, y entonces centenares de miles de personas de todo el mundo, particularmente arquitectos y estudiantes de arquitectura, suelen ir al pabellón de Venezuela en Venecia por la muestra venezolana y también porque el pabellón es de un arquitecto muy renombrado italiano llamado Carlo Scarpa. El actor y director John Terán, en entrevista para el noticiero Cultura al Día, conversó sobre su primer montaje, la obra El Dylan, del dramaturgo chileno Bosco Cayo, estrenada en el marco del octavo Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural. En la entrevista, Terán compartió sus razones para desarrollar la historia que relata el asesinato de una persona transgénero en la comuna de Ligua, en Chile. Bueno, El Dylan es un texto del dramaturgo chileno Bosco Cayo, que relata el cruel asesinato de una chica trans en la comuna de La Ligua, en Chile. O sea, en esta obra podemos ver de una forma casi testimonial cómo fueron los el hecho, los asesinos, la forma en que está personas asesinadas, que plantea y denuncia la homofobia, la transfobia, por lo desconocido. Por otro lado, Terán explicó la importancia del texto y de la palabra en el montaje y cómo fue su foco en el trabajo con los actores. Yo creo que lo principal, o en lo que pensé de primero, fue la palabra, en lo que se dice. Uh-huh. Creo que uno de los, no problemas, pero de las formas en las que se dirige aquí en nuestro país, va mucho de la apuesta. De la apuesta, del cómo se ve, pero a veces se olvida mucho el trabajo con el actor, uh-huh. en lo que se dice. Entonces creo que mi principal objetivo era que lo que queremos decir, lo que yo quiero decir, llegue, se entienda, y que el actor lo viva y lo disfrute y lo comunique de manera efectiva. Somos Cultura. El próximo martes 7 de febrero se efectuará el conversatorio El Carnaval entre Ríos, Orinoco, Caroní y Yuguari, en la Sala de Arte de Sidor, ubicada en el Estado Bolívar, así lo informó BTV en su portal digital. La actividad será llevada a cabo en un trabajo conjunto entre la Universidad Experimental de las Artes, Núcleo Bolívar, la Fundación Folclórica Pilliguao, entre otras. En tal sentido, se dará a conocer los conocimientos e historia de los carnavales de Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y El Callao. Nacionales. Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asistió a la sesión solemne de apertura de actividades judiciales correspondiente al año 2023, celebrada en el Tribunal Supremo de Justicia. En el acto, el mandatario nacional afirmó que Venezuela tiene un poder judicial constitucional donde prevalece la supremacía constitucional. Venezuela tiene un poderoso poder judicial constitucional, donde priva la supremacía constitucional y el principio de legalidad en todo su esplendor. Como estaba comentando yo con el Contralor General, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Santa Rosa, precisamente, ahora, ningún proceso jamás, desde el punto de vista histórico, ningún proceso jamás, señores embajadores, embajadoras, acreditados, ningún proceso desde el punto de vista social, político, sociopolítico, histórico, es lineal. Ningún proceso está exento de reversibilidades. La sesión estuvo a cargo de la presidenta del máximo tribunal, Gladys Gutiérrez, quien presentó el informe anual que sintetiza las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2022. Somos Noticia. En el marco del proyecto de Ley Orgánica de Agua, este martes la Subcomisión de Agua, adscrita a la Comisión Permanente de Administración y Servicios, acordó con las Mesas Técnicas de Agua de Caracas continuar fortaleciendo las bases legales que permitan el acceso al vital líquido. Durante la reunión ordinaria de instalación de la subcomisión, coordinada por el diputado Albino José Bracho, se aprobó construir un Plan de Acción 2023 para atender al servicio hídrico de manera ampliada a los distintos estados del país. Son las 2:36. El INAMED informó este martes 31 de enero que una masa de aire frío seguirá causando bajas temperaturas en Caracas y varios estados del país. El presidente del INAMED, José Pereira, señaló que la masa de aire frío que acompañaba al frente frío número 27 en Estados Unidos llegó hasta el Caribe el pasado fin de semana. Asimismo, indicó que esa masa es la que ha ocasionado el frío, complementado además por la época seca y noches más largas, pues amanece a las 6:50 de la mañana y el sol se pone a las 6:31 de la tarde. Regionales. El Cuerpo de Bomberos del municipio Pedraza en el estado Barinas instó a la colectividad a sumarse a la cultura de prevención de incendios e informar cualquier irregularidad a las autoridades pertinentes. El comandante de la institución, Demetrio Peña, pidió a la población evitar la quema de vegetación para proteger la naturaleza y prevenir enfermedades respiratorias. Estas medidas se tomaron por el reporte de 15 incendios de vegetación en las parroquias Ciudad Bolivia, Ignacio Briceño, José Félix Rivas y José Antonio Páez. Fue culminada la rehabilitación de la tubería de 48 pulgadas afectada en San Antonio de los Altos, estado Miranda. Así lo anunció este lunes el ministro del Poder Popular para la Atención a las Aguas, Rodolfo Marcos Torre. Por medio de su cuenta de red social Twitter, el ministro resaltó la labor de los equipos de Hidrocapital, que continúan atendiendo a las familias, brindando asistencia médica, limpieza de espacios y apoyo. Economía. La clase trabajadora de Sidor lleva a cabo el procesamiento de mineral de hierro proveniente de la empresa hermana ferrominera CBG, utilizado para la fabricación de pellas, fortaleciendo así la producción del sector hierro-acero de la planta de pellas de Sidor, que actualmente registra una producción de 2.475 toneladas de este insumo metálico durante el turno 1. La producción de pellets de la línea 1A de esta planta está activa y es fundamental para la fabricación de acero líquido y de esta manera apoya a las empresas briqueteras de la nación y a la construcción nacional. Un total de 6.200 quintales de café verde provenientes de más de 3.000 hectáreas refundadas en los últimos 4 años están actualmente en producción en el estado Miranda, así lo informó el secretario de Alimentación de la Gobernación, Miguel Marín. Asimismo, Marín refirió que este ciclo de cosecha, correspondiente al periodo 2022-2023, es producto del esfuerzo diario de las familias caficultoras y el acompañamiento consecuente de los equipos de extensionistas que trabajan en el territorio. Además, el secretario de Alimentación realizó la exportación de granos al mercado de Japón tras un acuerdo suscrito en el marco de la Expoferia Café, Flores y Miel desarrollada en la entidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Necesitamos los mejores científicos, arquitectos, médicos y biólogos. Así lo afirmó el mandatario Luis Arce de Bolivia hace apenas 48 horas al convocar a los maestros a estar a la altura del desafío y en permanente actualización. Al inaugurar un moderno centro educacional aledaño a las urbes de La Paz y del Alto en el paceño municipio de Achocaya, el dignatario boliviano insistió en que para alcanzar la excelencia, su gobierno entrega planteles con buenos laboratorios de química, física, biología y geografía. Son las 2:41. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo un encuentro este lunes con la canciller panameña Hanay Tehuaney, donde dialogaron acerca del aumento de la cooperación, el comercio bilateral y los desafíos comunes. Durante la reunión, el titular de Exteriores cubano destacó el interés de ambas naciones en fortalecer sus vínculos en medio del actual contexto internacional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un sismo de magnitud 5.3 se registró la mañana de este miércoles en República Dominicana, pero también se sintió en Bahamas, Islas Turcos y Caicos, Haití y Puerto Rico, de acuerdo con autoridades locales. De acuerdo con informes preliminares, a las 7 de la mañana se produjo el sismo en el sur del país caribeño, a 80 kilómetros de Santo Domingo. Las autoridades esperan respuestas del Centro de Operaciones de Emergencias para verificar los lugares en los que se sintió el temblor y al mismo tiempo se mantienen estudiando el evento para ofrecer más detalles. El Reino Unido enfrenta la mayor jornada de huelga en 11 años, con miles de escuelas cerradas, trenes paralizados y la ausencia de miles de funcionarios públicos en demanda de mejoras, condiciones sociales y reivindicaciones laborales. Este miércoles, alrededor de 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se verán afectadas por el primero de 7 días de huelgas, convocados para febrero y marzo por gremios de profesores. Somos periodismo. Tecnología. La UNESCO valoró el aporte de Venezuela con la promoción de la actividad científica hacia la aplicación del programa de ciencia abierta que adelanta el ente internacional con la finalidad de hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, transparente y beneficiosa para todas y todos. Así lo informó la vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, a través de su cuenta Twitter, donde señala que la directora adjunta de la UNESCO felicita la iniciativa de Venezuela para desarrollar y ampliar las acciones científicas hacia la ciencia abierta. Son las 2:45. En el proyecto denominado DRACO, la NASA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa trabajarán juntas para desarrollar y demostrar tecnología avanzada de propulsión nuclear térmica para naves espaciales. La demostración en el espacio podría realizarse dentro de pocos años, en 2027, si no surgen retrasos. La propulsión nuclear térmica es parecida a la química, en el sentido de que logra un impulso para la fuerza de la reacción al impulsar gas muy caliente por una tobera. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a refrescar este espacio del Noticiero Cultural Día, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su Noticiero Cultural Día, porque en la próxima parte estaremos conversando con la artesana y muñequera Karina Rivas en el marco del Día Nacional de las Muñecas de Trapo en honor a Sobeida Jiménez. Ya regresamos. Ya regresamos con su Noticiero Cultural Día. Las 12:46. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, Tarek El Aissami. Muy buenos días. Excelentísimo, muchas gracias. Excelentísimo señor secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, Alfonso Blanco Bonilla. Quiero, a nombre de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, enviarle un fraternal saludo

Sí, hola Angie, gracias a todos los amigos de Alba Ciudad y bueno, a toda la ciudad caraqueña. Así es. Y más allá, que escuchan 96.3. Sí, yo también soy comunicadora popular y bueno, sabemos cómo son estos espacios, estas cosas por aquí, sí. Y bueno, agradecemos de verdad la invitación. Pues sí, mañana 2 de febrero se estará celebrando informalmente el Día de la Muñequera de Trapo, de las muñecas de trapo, en homenaje al cumpleaños y también cambio de paisaje de Sobeida Jiménez, la muñequera. Ella, bueno, nació un 2 de febrero y también partió un 2 de febrero. Todo el mundo dice, oye, imagínate, ya cerró el ciclo perfecto, sí. El ciclo completo, sí. Y bueno, sabes que ella la inmortalizó nuestro Ali Primera en esa canción hermosísima de Sobeida, la muñequera. Y nosotros, bueno, un gran grupo de muñequeras a nivel nacional que desde hace rato venimos haciendo muñecas en distintos lugares, en algunos espacios del territorio nacional se estará llevando a cabo distintas homenajes y distintas actividades en homenaje a este día maravilloso del Día Nacional de las Muñequeras de Trapo. Mañana estamos esperando que se haga como ya la formalidad de este Día Nacional. La apertura, sí, que ya mañana sea designado el día. Y bueno, estaremos mañana desde aquí, desde Caracas, en el Museo Boliviano, aquí cerca en la esquina de Pajaritos. Allí vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en esta fiesta de las muñecas, donde tendremos un bautizo de las muñecas, así que los que quieran ir participar pueden llevar su muñeca para que bauticen junto a las muñequeras su muñeca allí. Igualmente también estaremos trabajando todo lo que tiene que ver con un homenaje que le vamos a hacer a una muñequera que está en Margarita, específicamente en Macanao. En Margarita no, en Nueva Esparta, específicamente en Macanao. Y bueno, allí ella estaremos haciendo, aquí en Caracas, estaremos haciendo un pequeño homenaje. Ella tiene más de 30 años haciendo muñecas de trapo. Viene trabajando fuertemente con el tema de la difusión, de la promoción de la muñequería de trapo a nivel nacional. Ella tiene una página virtual que se llama Arte Macanao y desde allí ella hace exposiciones virtuales nacionales e internacionales. Se está viendo que durante este mes y el mes de marzo pudiéramos tener unas actividades, un intercambio nacional e internacional con este trabajo que es la muñequería. Como todos sabemos, la muñequería no es solamente exclusiva de Venezuela, sino en muchos países se hacen de distintas formas, de distintas maneras la muñeca. Y bueno, nosotros aquí en Venezuela, pues tenemos un gran movimiento que es el Movimiento Nacional de las Muñequeras Amorosas. Entonces, bueno, ahí en todo este marco, desde hace más o menos como unos 3-4 años, venimos dándole como ya más formalidad, más cuerpo, más equilibrio a esta iniciativa de, bueno, una cantidad de mujeres. Mira, no hemos conseguido por todo el territorio una cantidad de mujeres haciendo muñecas, porque no solamente es el hacer la muñeca como artesanía para venderla, para exponerla, sino que también es un ejercicio de sanación, es un ejercicio para estar en paz con uno mismo, es un oficio, porque bueno, cuando tú ves a tu muñeca hecha como todas las artes, tú te sientes satisfecho y eso te va llenando. Y bueno, también a través de la muñequería estamos tratando de expresar algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos acaba de mandar por aquí una de nuestras amigas muñequeras de allá de los Valles del Tuy, que bueno, el cumpleaños de Zamora, Ezequiel Zamora, bueno, hizo a su Zamora, pues. Y así, pues, todo estos personajes los venimos haciendo a través de las muñecas de trapo para que, bueno, también queden allí como ese legado. Y bueno, mañana en la exposición está dirigida exclusivamente a Sobeida Jiménez. Van a conseguir piezas de distintas formas y maneras de muñecas sobre Sobeida Jiménez. Y esperemos que, bueno, ahí nos va a estar acompañando algunos de sus familiares, alguna gente muy cercana, amigos, en esta hermosa actividad. Y de verdad agradecemos muchísimo, muchísimo al Ministerio de la Cultura, a la Red de Arte, que nos estaba acompañando en estas actividades, que de verdad la compañía ha sido muy excelente. Igualmente también queremos agradecerles a ustedes que, bueno, nos están visibilizando a través de sus micrófonos. Muchísimas gracias a usted, señora Karina, por siempre estar presta para estas entrevistas del Noticiero Cultural Día. De verdad que, bueno, acá las ventanas y las puertas siempre estarán abiertas para estas actividades. Estamos conversando con Karina Riva, artesana y muñequera del estado Miranda, específicamente en Petare, la parroquia Petare. Cuéntame, además de muñecas, me imagino, porque son varios artesanos también, no es nada más muñecas, ¿qué otro tipo de artesanía se van a poder encontrar quienes asistan al Museo Boliviano, que está aquí mismo en la esquina de Pajaritos? ¿Hay alguna otra artesanía en particular o solo es muñecas? ¿Son puras muñecas de todos los estilos habidos y por haber? Sí, solo muñecas. En este capítulo solamente muñecas, ¿no? Mayormente hemos estado haciendo una cantidad de exposiciones y de trabajo, y la hemos hecho en colectivo con otros artesanos, con los marroquineros, con los orfebres, con los artistas plásticos, pero esta vez en el Museo Boliviano solo encontraremos una exposición de muñecas de distintas formas y maneras y colores. Y bueno, de verdad los invito a que vayan, que de verdad se van a llevar una grata, muy grata sorpresa. Y bueno, creo que nos estará acompañando, sí, un grupo musical. Bueno, como ya les dije, haremos un bautizo, un brindis. Bueno, ahí estaremos, pues, celebrando, conmemorando el natalicio y cambio de paisaje de Sobeida Jiménez. Son 11 años de su partida física. Y, uy, no me acuerdo la edad, pero bueno, ella dice que todavía ella sigue siendo una niña de 7 años. Y entonces, bueno, Sobeida, recordemos todo que además de ser muñequera, fue maestra rural. Ella trató de cambiar la pedagogía o la forma de dar clase en la pedagogía robinsoniana. Y bueno, también ella acompañó las luchas del pueblo, entre ellos a los caídos en Cantaura, acompañó a Ali Primera, a todo este movimiento que para ese entonces pues no era muy bien visto, porque bueno, eran los subversivos, ¿no? Como ya se catalogaba la cimarrona Sobeida Jiménez, y que bueno, es todo un personaje muy interesante a ver y a seguir estimulando a nuestros niños también un poco a mirar hacia ese otro juguete, ¿no? También está esa parte, la parte lúdica, ver la muñeca como un juguete necesario, bueno, en medio de estas vorágines que hay, ¿no? Cómo las redes sociales y cómo la tecnología ha atrapado a nuestros niños. Y bueno, pues las muñecas y como los juguetes también tradicionales son parte de esa forma de, bueno, quitarle un poquito a nuestros hijos y a nosotros mismos de la tecnología, que bueno, se ha hecho parte de nuestro quehacer, pero además de los teléfonos y de las redes, también hay otra parte que, bueno, es la vida misma, pues, que debemos seguir viviendo. Chévere. Estamos conversando con Karina Rivas, artesana y muñequera, en el marco del festival de la fiesta de las muñecas, que se va a estar realizando a partir de mañana. Karina, ¿a qué hora se va a estar realizando y específicamente hasta cuándo va a estar esta exposición de muñecas? Bueno, fíjate, mañana se inaugura a las 2 de la tarde aquí, como dijimos, en el Museo Boliviano, y se estarán llevando distintas actividades a nivel nacional en distintos estados, pero esta exposición estará durante un mes, o sea que hasta el próximo 2 de marzo estará abierto el Museo Boliviano con esta exposición. Y en el transcurso del mes te estaré pasando la programación ya como tal. Habrán talleres, conversatorios, encuentros. Habrá pues ese compartir de las muñequeras a todo lo largo y ancho de este mes. Así fue una muestra que tuvimos en la Casa de las Primeras Letras, que también allí nos recibieron. Y de verdad que les agradecemos mucho con una exposición de grandes personajes. En Macanao se está previsto que se haga una exposición también, pero va a ser de mujeres latinoamericanas. Entonces, bueno, todo este despliegue muñequero estará activo durante todo este mes de febrero con muestras, actividades, talleres, foros y bueno, todo lo que ustedes nos quieran acompañar. Sí, Karina, cuéntame un poquito, usted mencionaba algo bien importante, que era el tema de la inmersión de la tecnología en nuestros niños y niñas de hoy en día, y también los adultos, porque sí, uno también anda en ese plan. ¿Cuál es la importancia que considera usted que tiene que los niños también sepan y conozcan cómo es el proceso de la elaboración de unas muñecas de trapo, que sí, forman parte de nuestra cultura nacional? Claro, claro, no, de nuestra cultura, de nuestra identidad, porque bueno, la muñeca en Venezuela tiene una historia larga, pero a nivel mundial muchísimo más, se tiene una data de los años 1500 y tanto, se consiguió una muñeca de esa, que data de más o menos de ese tiempo. La importancia es porque, bueno, fíjate, uno ayuda, colabora en todo lo que tiene que ver con que el niño tenga adiestramiento, pues puedas utilizar una aguja, recorte, o sea, te da una parte pedagógica, práctica, muy importante para los niños, y bueno, eso también le desarrolla un poco pues la inteligencia, no lo saca un poquito de ese otro mundo del ciberespacio, como decimos, y le va agregando desarrollo, ¿no? El desarrollo intelectual, el desarrollo motriz, que bueno, tanta falta hace. A lo largo de todo esto, una cantidad de muñequeras a nivel nacional, inclusive hay un gran movimiento aquí en Caracas, Miranda, bastante fuerte, y hemos estado dictando talleres, ¿no? A mí me ha correspondido con otro grupo de muñequeras en la Casona, en la Plaza del Venezolano, en el museo, en la Plaza de los Museos, pues allí también hemos estado dictando algunos talleres, y bueno, en donde tenemos exposición, en donde la gente, bueno, nos invita, y hemos estado desarrollando talleres con los niños, y mira, de verdad que los niños son felices, de verdad que disfrutan, los niños y los niños grandes también, sí, porque bueno, las adultas y los adultos de esa, como que despiertan ese niño, ¿no? Se despierta ese niño interior, y bueno, mira, de verdad, bien, bien interesante. El domingo pasado estuve en un taller y había una señora como de 80 y algo de años y un niño pequeño como de 6, 5 años. Y los dos eran como que fueran un par de niños y de verdad felices, felices. Entonces, parte de eso, de la creación de las muñecas de trapo, es eso, pues, es despertar esos estímulos y esos sentimientos en cada pieza que se hace. Karina, una cosita bien interesante. ¿Cómo hace los que nos están escuchando en este momento o los que nos van a escuchar después a través de albaciudad.org, nuestra página web? ¿Cómo hacen para contactar a los muñequeros y artesanos para que dicten este tipo de talleres? No sé, pueden ser en sus comunidades o pueden ser donde ustedes dispongan. Bueno, fíjate, la gente y los amigos de la red de arte, ellos vienen levantando una data de donde están una cantidad de artesanos, muñequeros, y para ustedes contar, y bueno, ellos los contactan, ¿no? A través de la red de arte, con ellos pueden hacer ese enlace, y bueno, igualmente también ubicarla en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, a las muñequeras de su territorio. Ese es un parte de un trabajo que estamos tratando de hacer, cómo vincularnos a los territorios a nivel de, bueno, todos los entes, y bueno, desde allí dictan los talleres, igual como te dije, en la Casona, todos los fines de semana, sábados y domingos, a partir de las 2 de la tarde, estamos dictando algunos talleres allí. Para los niños son talleres libres, y bueno, los niños que vayan participan en el taller y se llevan su pieza, pues, de la que vamos elaborando. Para marzo estamos programando hacer un taller de llaneritas. Ojalá que, bueno, puedan ir y participar. Eso va a ser un domingo. De verdad, ahorita no tengo la fecha aquí, pero pronto la sabremos. Pero pronto, sí, yo te traeré pasando la programación. Y bueno, nada, estaremos dando información por las redes sociales. De verdad que las redes se mueven. Ahorita venía en la camioneta y una señora me dijo, ¡ay, te van para la fiesta las muñecas! Entonces, oye, de verdad que, bueno, se está moviendo por ahí la publicidad y la cosa. Qué bueno, de verdad que sí. Ya para ir cerrando, Karina, porfa, extiéndanos nuevamente la invitación a que asistan a partir de mañana. a esta gran fiesta de las muñecas. Sí, bueno, hemos denominado la fiesta de las muñecas porque, bueno, a Sobeida le encantaba hacer fiesta con piñata, sempertina con muchos colores, que hubiera caramelo, y bueno, y hacer muñecas, y llevar trapitos y todo eso, y bueno, ella disfrutaba muchísimo eso, y bueno, y eso es lo que hemos tratado de ir plasmando, ¿no? Y en la fiesta, es fiesta porque, bueno, elaboramos bautizos, como lo habíamos dicho, así que usted podrá disfrutar de todo esto mañana a partir de las 2 de la tarde en el Museo Boliviano, aquí en la esquina de Pajarito, aquí en Caracas. Se estará llevando la inauguración de esta exposición, pero bueno, a lo largo de todo este mes estaremos dictando talleres allí. Habrán conversatorios. ¿A partir de qué hora? Sí, a partir de las 2 de la tarde. Mañana los esperamos, sí, y... la programación ya yo te la paso, chévere, porque chévere. Bueno, se la están coordinando todavía. Bueno, como todo, hay todo un movimiento. Yo no sé, el 2023 arrancó así como que corriendo. Ya fíjate, ya hoy es primero de febrero. Gracias a Dios. Como dicen los compañeros por ahí, febrero rebelde, ¿no? Sí. Viene un febrero muy, muy activo. Entonces, bueno, en todas esas actividades, en todas esas cosas, vamos a estar inmersos por allí. Bueno, de verdad muy agradecida, Angie, de verdad muy agradecida contigo por estar muy pendiente siempre ahí en las redes sociales, y bueno, por vía telefónica te estaré pasando pues la programación, y de verdad agradecidos con Alba Ciudad, con el Ministerio de la Cultura, que bueno, muy amorosamente ha aceptado esta propuesta de los muñequeros y muñequeras. O sea, que uno de nuestros muñequeros principales es el ministro Ernesto Villegas. Sí. Él sabe que bueno, está muy pendiente por ahí, y al cual bueno, le mandamos todo nuestro cariño y afecto, igual a todos y cada uno de los que están aquí, muy agradecida. Chévere, muchísimas gracias, Karina. Y con esta entrevista a la artesana y muñequera Karina Rivas, hemos llegado al momento de irnos en esta emisión del día de hoy. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos, Rubén Rodríguez y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González, y quien narró para ustedes, esta servidora, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.